manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Feliz día para todos. Estamos comenzando el Café Mañanero. Recuerden, vamos hasta las 10 de la mañana. Empezamos con el tiempo. Damos cuenta cómo es el panorama del tiempo a esta hora en la ciudad de Valencia, donde originamos en la señal del Café Mañanero. A esta hora, 14 grados centígrados. Para hoy alcanzaremos una máxima de 20. De acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología, contarles también que contamos con una humedad del 61%, vientos 11 kilómetros por hora, la probabilidad de precipitaciones del 3%. A propósito, ayer nos anunciaban la probabilidad del 1%, es decir, mínima, muy mínima, y sin embargo cayó en la noche. Para hoy tendremos cielo parcialmente nublado. Como de costumbre, les invitamos a vivir la experiencia de este nuevo día en sintonía de Latinos FM. Pasamos ya a lo que tiene que ver con la información. Atención a los indicadores económicos para hoy. A esta hora, el euro se cotiza frente al dólar a 1,15. El precio del petróleo alcanza los $85.03, sube un 0,61%, y el IBEX 35 ha cerrado la jornada en 9.007 puntos, sube un 0,06%. Y atención a algunos titulares que encontramos en el plano económico. La reforma de la plusvalía entra hoy en vigor, dejando en el limbo judicial miles de liquidaciones. Los nuevos ERTE incluirán formación para que el trabajador se recicle y pueda cambiar de empresa. Además, el gobierno ha propuesto que empresarios y empleados paguen el 0,6 puntos más que las cotizaciones sociales. Bueno, dejamos hasta aquí los titulares que encontramos hoy en el contexto de la economía. Es una jornada en la que también estaremos hablando de otros temas que son noticia. Estaremos atentos al premio Cervantes, que mira a Latinoamérica. Rafael Cadenas, Fina García Marrús, Cristina Peri Rossi o Raúl Zurita están entre los favoritos. También le estaremos hablando acerca de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, OEA, que mira a Nicaragua con mucha preocupación. En deportes, les contaremos la previa de la fecha de eliminatorias que se juega este jueves. España, por ejemplo, enfrenta a Grecia. Y al otro lado del Atlántico tendremos duelos muy atractivos. Argentina, Uruguay, Brasil, Colombia. ¡Feliz mañana! Gracias por acompañarnos y también, como no, con un estilo único. Latinos 107.9. Está buena. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Vamos comenzando el Café Mañanero y lo hacemos también con el saludo musical que no puede faltar en este espacio. Aquí está una canción que siempre reaparece con nostalgia para estos tiempos. Mi tierra, Gloria Estefan. Ya les contaremos por qué esta canción es hoy nuestro saludo musical. Bienvenidos. Una de las canciones más emblemáticas del cancionero latinoamericano. Con más fuerza el corazón. Thank you. Un quejido, un lamento, dice Gloria Estefan. Bueno, comenzamos hoy el Café Mañanero escuchando a Gloria Estefan, que tiene un repertorio bastante amplio. El repertorio de Gloria Estefan reaparece siempre para esta época del año con más fuerza. Y es que tiene unas canciones alusivas a la Navidad. Y este año, concretamente, va a estar dando apertura a esta linda época participando en la gala de entrega de los Latin Grammy. Recordemos que se entregan este 18 de noviembre. Al lado del gran Diego Torres. La cantante cubano-americana y el cantante argentino abrirán entonces el show de los Latin Grammy en Las Vegas con un esperado dueto musical. La sorpresa, el tema que van a interpretar. Estamos hablando de la edición número 22 de los premios Grammy, donde se le va a entregar el premio a la excelencia musical al maestro Joaquín Sabina, igualmente a Gilberto Gil, y a Egidio Cuadrado, con quien a propósito estuvimos hablando. Los premios Grammy ya los tenemos aquí. Y hoy abrimos nuestro programa dando cuenta precisamente de esta novedad. Que Gloria Estefan y Diego Torres serán los artistas que estarán dando apertura a la gala, que va a ser presencial, contrario a lo que ha pasado en las últimas dos entregas debido a la pandemia. De manera que hay razones para estar contentos, para estar felices, en lo que tiene que ver con los premios Grammy. Y es que vuelve la presencia de sus artistas. Nunca será igual. Representa, repito, sobre todo la vuelta a la normalidad. Feliz mañana, gracias por estar con nosotros. Así damos apertura al Café Mañanero en Latinos FM. Invitación especial para que nos acompañen hasta las 10 de la mañana, repasando lo más importante de la actualidad y el entretenimiento. Feliz mañana para todos. Aquí comienza el Café Mañanero. Lo vamos a hacer ya con nuestro repaso de la actualidad. La voz que traspasa fronteras. Jorge Rivera en el Café Mañanero de Latinos FM. 107.9. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Efectivamente, estamos comenzando el Café Mañanero. Vamos a hacer un breve repaso de las noticias más importantes del día. Acostumbramos a dar cuenta de lo que ocurre en el contexto español, es decir, en España, y en el contexto latinoamericano, pero donde quiera que haya un tema interesante, allí pondremos la mirada. Por ejemplo, lo que está pasando en Bielorrusia y Polonia con el tema de los inmigrantes. Pues bien, este asunto lo vamos a abordar en el plano noticioso. Hoy encontramos en el contexto de la actualidad que el director regional de la Organización Mundial de la Salud para Europa, Hans Klauk, ha advertido de que este continente afronta un invierno duro debido al repunte de las infecciones y ha reiterado que la región está en el epicentro de la pandemia de COVID-19. El 80% de los enfermos graves y las muertes que se están produciendo son personas que no se han querido vacunar. Estamos ya en el contexto de la inmunidad de rebaño, el estado en el que volveríamos a la normalidad. Y efectivamente, hasta cierto punto hemos vuelto a la normalidad, aunque todavía tengamos que usar la mascarilla, desinfectarnos las manos y alguna que otra restricción. Pero quiero devolverme en el tiempo de esta pandemia, cuando alcanzaba a preocuparme, diciendo que qué pasaría con aquellas personas que no quieren vacunarse, aunque representa un peligro para ellos y sin argumento alguno no se quieren vacunar y representan la parte grave de lo que todavía se está viviendo de esta pandemia. Es un acto de irresponsabilidad contra sí mismos, contra la de los suyos, porque perfectamente pueden contagiar a su círculo más cercano, y con el resto de la sociedad también. ¿Qué hacer con los no vacunados? Ese es el gran interrogante. Hay otros temas de interés en el día de hoy. Habló el secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro. Lo hizo este martes y se refirió concretamente a los resultados de las elecciones en Nicaragua el pasado domingo, unas elecciones fraudulentas. Debo decir que se ha pronunciado también en el contexto de la inauguración de la Asamblea de la OEA. Y ha invitado precisamente a los Estados miembros a pronunciarse sobre las elecciones. Y es aquí donde encontramos que la inmensa mayoría de los países latinoamericanos, como también lo hace la Unión Europea, es decir, la comunidad internacional en gran parte, no avala las elecciones de Nicaragua. Hay algunos países importantes de la región que todavía no se han pronunciado y es un misterio su posición respecto a lo que pasó en Nicaragua, donde el régimen de Daniel Ortega encarceló a los candidatos opositores e inició una cacería de brujas contra la oposición hasta garantizarse la reelección, aunque la abstención, también es cierto, alcanzó el 80%. Bueno, es preocupante el panorama en Nicaragua. Lo que ocurre en Nicaragua es precisamente lo ya visto en Venezuela. Y de este asunto hemos estado hablando prácticamente todos los días. Lo cierto es que Nicaragua, Daniel Ortega, cada vez está más aislado de la comunidad internacional. Debo decir que en América Latina solamente cuenta con el respaldo de Venezuela, Cuba. ¿Quién más se ha pronunciado sobre este particular? No sé si ya tenemos a México. No, todavía no tenemos a México. A ver lo que dicen los países. Por aquí me estaba llegando justamente la lista de los países que avalan la reelección de Daniel Ortega. Bueno, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Uruguay. Solamente Argentina y Bolivia avalan los resultados de las elecciones bolivianas, nicaragüenses. Insisto, ¿qué viene ahora para Nicaragua en medio de este aislamiento? ¿Qué viene para Nicaragua? Ese es el gran interrogante. Bueno, se anuncian más sanciones, pero hemos visto que las sanciones ni contra Cuba ni contra Venezuela han arrojado el resultado esperado, pero tampoco puede pasar inadvertido un fraude de esta naturaleza, un ataque tan contundente contra la democracia en el país. Probablemente tengamos un país más empobrecido, ¿no? Y las respectivas consecuencias, más inmigración. A propósito, encuentro por aquí que México sí que avala las elecciones. Bueno, finalmente estamos atentos a ver qué decía el presidente Andrés Manuel López Obrador, que también es de izquierda. A mí me da la sensación de que hay veces pues avalan a un presidente sencillamente porque pertenece a la ideología de izquierda. Hay que defenderlo independientemente el grado de conocimiento que tengan sobre su gobierno o la calidad de su gobierno. Es impresionante. Bueno, pues se tendrá también que atender a las consecuencias, Andrés Manuel López Obrador, tras avalar las elecciones en Nicaragua. Pero, en general, tenemos que decir que Nicaragua va camino a aislarse cada día más y lo que ha rebosado el vaso ha sido precisamente estas elecciones fraudulentas. Feliz mañana. Gracias por acompañarnos. Y a continuación un repaso de las noticias más importantes del día. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Aquí estamos para continuar con un breve repaso de las noticias más importantes del día. Y lo hacemos a nombre de Patacón Tostado en la calle Albacete número 21 detrás de la Finca Roja. Hoy a propósito de un merecido descanso, pero mañana vuelven con todo su sabor. Patacón Tostado, especialidad en gastronomía colombiana. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. El gobierno presenta su propuesta de mejora del Sistema Nacional de Salud. El Ejecutivo impulsa una reforma legal para unificar criterios y mejorar la gestión directa pública de los servicios sanitarios y sociosanitarios. Además, aprueba la modificación del impuesto de plusvalía para que los ciudadanos no tengan que pagarlo cuando la compraventa que realicen no genere beneficios. En materia de inmigración, el gobierno destinará, atención a la cifra, el gobierno destinará 5.780.947 euros a cada comunidad y ciudad autónoma para impulsar proyectos innovadores en materia de reto demográfico, según ha informado la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Rivera, durante la cuarta conferencia sectorial del reto demográfico. Del contexto latinoamericano, en Bolivia ha habido una fuerte represión a las protestas contra el gobierno en el segundo día de paro nacional. La policía y las fuerzas de choque del oficialismo arremetieron contra los manifestantes en Cochabamba, Tarija, Santa Cruz, entre otros puntos del país. En Oruro reprimieron a periodistas que realizaban una marcha pacífica. Del apartado internacional, hablamos de Meta, la empresa propietaria de Facebook e Instagram, que advirtió este martes que a partir de enero impedirá a sus anunciantes crear campañas publicitarias dirigidas exclusivamente a algunos usuarios en función de criterios políticos, raciales, sexuales o religiosos, entre otros. La decisión implica que los clientes de las redes sociales, los que pagan para que sus anuncios aparezcan en Facebook o Instagram, ya no podrán seguir lanzando campañas que lleguen únicamente a internautas que identifiquen a sectores como progresistas, por ejemplo, o como católicos o como miembros del colectivo LGTB, etc. Pasamos ya a los deportes. En deportes para hoy tenemos una jornada muy interesante. Perdón, este jueves tenemos una jornada muy interesante de eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022. Les tenemos a propósito toda la previa. Eliminatorias tanto en Europa como en América. Sí, el continente americano. duelos interesantes en Europa, como es el partido de España ante Grecia. Lo bueno de este partido, a pesar de lo ajustada que van las cosas para España, es que siempre le ha ganado a Grecia. Entonces, echa mano de la historia para afrontar el duelo con confianza, apenas con confianza. Y por el lado de Sudamérica, duelos atractivos, Argentina, Uruguay y Brasil, Colombia. Feliz mañana, gracias por seguir el Café Mañanero día a día. Vamos a una breve pausa e inmediatamente estaremos ya con los segmentos. Cada día en Latinos FM, el Café Mañanero, actualidad, entrevistas, deportes, espectáculo y música. De 8 a 10 con Jorge Rivera, el Café Mañanero. La mejor manera de comenzar el día, Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Aquí estamos efectivamente en el Café Mañanero, vamos ya con los segmentos y este apartado lo abre Carlos Angulo con la nota ecológica. Representa nuestro compromiso con este apartado que es uno de los grandes retos de la sociedad hoy en día. Carlos Angulo, buenos días. Muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. El día de hoy en la nota ecológica nos encontramos con la noticia de que Naturgy va camino a la neutralidad climática. En el marco de la COP26, la empresa Naturgy presentó recientemente una nueva guía que aporta 12 claves para las empresas que puedan recorrer en el difícil pero necesario camino hacia lo que es la descarbonización, además de reiterar cuál es su compromiso de reducir las emisiones drástica y efectivamente. La compañía energética explica así en esta guía de 12 claves para empresa hacia la descarbonización, presentado durante la cumbre de Glasgow por el Grupo Español de Crecimiento Verde, coincide con la celebración de la COP26 con sus mejores prácticas para avanzar hacia la emisión cero. En los últimos 3 años, la compañía ha reducido un 30% de emisiones directas de dióxido de carbono. Solo en el año 2020 ya habían reducido 7% de sus emisiones de gases de efecto invernadero e incrementado en un 10%, lo que es la capacidad instalada de generación libre de emisiones, que representa el 29% de la capacidad total presentada por el Grupo Español el día de ayer. Para ello, la compañía impulsa un crecimiento en energías renovables con inversión de más de 8 mil millones de euros para el periodo 2021-2025 en el desarrollo de los gases renovables, la economía circular y, por supuesto, la protección a la biodiversidad en el camino. Gracias, Carlos, y avanzamos con más segmentos. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Mucha atención, las autoridades de Polonia han informado este martes de que han aumentado sus efectivos militares en la frontera con Bielorrusia ante lo que ya denominan una amenaza a la seguridad del país propiciada por la llegada masiva de inmigrantes apoyada por el régimen de Minsk. Pasamos ahora a otro interesante apartado como es el del análisis. Lo trae Adolfo Jiménez del Río con el tema político del día. Adolfo, a esta hora de la mañana entonces con el análisis de la política. Siempre se ubica en el contexto internacional. Vamos a ver dónde lo encontramos porque hay veces también hay espacio para la política nacional. En el tema político del día tenemos la tremenda situación que se está viviendo entre Polonia y Bielorrusia, más exactamente en su línea fronteriza. Y es que miles de personas de origen kurdo e iraquí están intentando acceder al territorio polaco, generando varios encontronazos con las fuerzas de seguridad desplegadas en esta línea. Varsovia acusa a Minsk de organizar este súbito repunte en la llegada de inmigrantes y refugiados desde el pasado mes de agosto y que ha pasado a ser un asunto anecdótico, ya con cifras mínimas en 2020, pero en el día de ayer con miles de casos. Y es que las autoridades polacas aseguran que el gobierno vecino ha desencadenado lo que califican de guerra híbrida, en la que utilizan como peones a los refugiados e inmigrantes. Y se ha pronunciado también con respecto a este tema la presidenta Ursula von der Leyen de la Comisión Europea, asegurando en un tuit que Bielorrusia debe dejar de poner en riesgo la vida de los inmigrantes. Y es que es muy cierto que esta situación se ha venido empeorando poco a poco. Inclusive las ONG polacas y organizaciones como Amnistía Internacional han alertado sobre la acción de militares y policías polacos que han devuelto a Bielorrusia a un significativo número de inmigrantes, contraviniendo la Convención de Ginebra. Y es que el Ejecutivo, dominado por un ideario ultraderechista, aprobó en octubre una nueva normativa que otorgaba carta legal a estas devoluciones en caliente. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿qué posición tiene la Unión Europea con respecto a estos casos y qué apoyo debe recibir Polonia para que pueda recibir los inmigrantes provenientes de Bielorrusia? Y también nos preguntamos, ¿es un tema ya de conflicto político entre Polonia y Bielorrusia o tiene que ver realmente la Unión Europea un papel importante, ya que son los inmigrantes que se están utilizando como pelota de juego para este conflicto entre dos naciones? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Un buen turno ahora para Nicky Cuervo, que nos trae también información, pero en este caso del mundo del espectáculo. El anticipo en el apartado del entretenimiento. Nicky, buenos días. Buen día, Jorge. Y hoy en el mundo de la música y el entretenimiento estaremos hablando de Will Smith revela por qué terminó El Príncipe de Bel-Air. Disco en Glasgow transformará el baile en energía renovable. John Klinghoffer siente que conoce a Pearl Jam hace 30 años. Alanis Morissette revela su próximo proyecto en la pantalla chica. Lady Gaga revela secreto de su vestido en la inauguración de Joe Biden. Rolling Stone celebró aniversario con sus mejores y más polémicas portadas. Creador del Juego del Calamar confirma su segunda temporada. The Weeknd canta bachata con Rosalía en nuevo adelanto del single. Esto y mucho más con las noticias de la música y el entretenimiento. Gracias, Nicky. Vamos a una breve pausa y de vuelta ya estaremos con nuestras invitadas en el día de hoy. Nos vamos a aproximar también al sector del emprendimiento porque viene una rueda de, se puede decir, de negocios muy interesante aquí en Valencia. Y por otra parte también tendremos a una escritora dominicana hoy de invitada, como ya lo anunciamos al comenzar nuestro programa. Ya regresamos. Siguen los éxitos en Latinos FM. Cada día en Latinos FM, el café mañanero, actualidad, entrevistas, deportes, espectáculo y música. De 8 a 10 con Jorge Rivera, el café mañanero. Cuidado que por ahí vienen los anormales. Y con Estrella que... sentir un orgullo profundo. Estamos escuchando al legendario Héctor Lavoe, símbolo de la salsa, símbolo del famoso proyecto Funny All Star, que por estos días se está cumpliendo 50 años. Y en el café mañanero es algo que no pasa inadvertido. Vamos a iniciar una serie de especiales con lo mejor de la Funny All Star. Recordemos que fue el proyecto musical que impulsó especialmente un dominicano, Johnny Pacheco, y que supuso el proyecto más importante en la historia de la salsa. Revolucionó la salsa, la dio a conocer a nivel internacional. De manera que vamos a repasar los grandes éxitos de la Fania All Star. En este proyecto musical estuvieron figuras emblemáticas como Celia Cruz, Rubén Blades, Tito Puente, y la lista continúa, es larguísima. Y por supuesto, el intérprete de esta canción, Héctor Lavoe. Vamos a repasar a continuación los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Es un cemento que le presentamos a nombre de Don Arepo. Está en la calle Escultor Vicente Rodilla, número 8, aquí en Valencia. Hoy, tras un día de descanso, vuelven a atender a toda su clientela desde las 9 de la mañana y hasta las 10 de la noche. Don Arepo, panadería colombiana, gastronomía en general, menú diario, una excelente atención, ya preparándose con todo para esos productos típicos de la época navideña. La temporada navideña que ya está tocando las puertas. Pues bien, vamos al repaso entonces de los principales titulares de la prensa iberoamericana. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. El País de España destaca hoy en su portada: 30 países y 6 fabricantes fijan para 2035 el fin del coche de combustión. En otros titulares, la OTAN respalda a Polonia y advierte a Bielorrusia. Más titulares. El diario El Mundo en este caso destaca: el gobierno planea que las comunidades autónomas pugnen por las sedes del Estado. Pasamos ahora al otro lado del Atlántico a ver qué nos dice la prensa latinoamericana. Los titulares. La actualidad de América Latina. Iniciamos este repaso de la prensa latinoamericana con el diario El Clarín de Argentina. Destaca hoy en su portada: preocupa al gobierno el impacto de la inseguridad en el final de la campaña electoral, campaña regional o elecciones regionales, entre otras cosas. Y de Argentina pasamos rápidamente a Chile, donde el diario El Mercurio titula: Senado rechaza idea de legislar el cuarto retiro de ahorros previsionales, pese a recibir el apoyo de 2 congresistas oficialistas. También es noticia el presidente Sebastián Piñera, que necesitará la autorización del Congreso para salir del país. Todo esto tras una investigación que se ha iniciado y que, recordemos, destapó el trabajo periodístico, los papeles de Pandora. Dejamos la prensa chilena y nos vamos directamente a Colombia, donde el diario El Tiempo titula: Colombia adoptará medidas para enfrentar actual crisis logística global. En otros titulares, Reinaldo Rueda afronta un dilema: el lío de armar la defensa. Estamos hablando de la Selección Colombia Absoluta, que este jueves enfrentará a Brasil en partido de eliminatorias para el Mundial de Qatar. Siguiendo con más actualidad de la región, llegamos también hasta la prensa ecuatoriana. El diario La Hora destaca hoy en su portada: momento de dialogar. Guillermo Lasso, el presidente del país, propuso a Leonidas Issa y aceptó, bajo condicionamientos, reunirse y conversar sobre las propuestas de la CONIE, que recordemos que es una organización indígena, y otros sectores sociales que se centran en el precio del combustible. Se pregunta el diario finalmente: ¿habrá acuerdo? Seguimos repasando la prensa latinoamericana. En Bolivia, el diario El Correo titula: el gobierno se endurece, hay brotes de violencia y más de 120 detenidos. Todo esto en las protestas, en los actos correspondientes al primer aniversario, de Luis Arce como presidente. Y de hecho, en un segundo titular dice el diario: Arce arremete contra opositores. Continuando con la prensa latinoamericana, llegamos hasta la República Dominicana, donde el diario El Caribe titula: Román Jaques dice que la Junta Central Electoral opera con un déficit de 720 millones de pesos. Lo que trae hoy el diario en su portada es una entrevista especial. Asegura que el organismo necesita esos recursos para el proyecto que elimina el trámite de legalización. En otros titulares, Inmigración dice que el 90% de los haitianos no tiene documentos. Dejamos la prensa de República Dominicana y pasamos a ver, eso era donde el diario El Nacional titula. Constantes explosiones en el metro de Caracas ponen vidas en peligro. ACNUR, la situación de los desplazados en América es cada vez más compleja. Negocios de Irán en Venezuela preocupan a Colombia, dice en otro titular el diario venezolano. Bueno, son los titulares de los principales periódicos. Llega Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el avance de Latino Deportes. También Nicky Cuervo nos hace la primera entrega del apartado del entretenimiento. Adolfo. Arrancamos con las eliminatorias suramericanas rumbo a Qatar 2022, y en donde algunos equipos han tenido que hacer los ajustes necesarios debido a varios lesionados, y en el cual el partido que arranca la jornada será el jueves a las 10 de la noche, Ecuador-Venezuela. Compromisos difíciles también tendrá Colombia frente a Brasil y Argentina frente a Uruguay. Y en las eliminatorias europeas también tiene complicado España, que tendrá que verse las caras primero el jueves con Grecia y posteriormente el domingo ante Suecia. Difícil para poder asegurar esa clasificación, pero no imposible. Y en el Mundial de Patinaje, la tabla de medallería demuestra la potencia que es Colombia en este deporte. Y desafortunadamente, el exarquero de la Selección Colombia fue atracado en el día de ayer, Pedro Antonio Zape, con arma de fuego. Afortunadamente no está lesionado, sino solo maltratado. Y arrancó la Next Generation ATP Finals con un gran jugador, el cabeza de serie Carlos Alcaraz, el español con solo 18 años, que demostró su jerarquía en el primer partido. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo. Vamos ahora con Nicky Cuervo, que nos trae la primera entrega del apartado del entretenimiento. Nicky, buenos días. Hola Jorge, cordial saludo para usted y los demás compañeros de la mesa de trabajo. En el día de hoy traemos las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Will Smith revela por qué terminó El Príncipe de Bel-Air. En un nuevo libro escrito por el famoso actor, este reveló el momento exacto en el que se dio cuenta que no podía seguir con El Príncipe de Bel-Air. La aclamada serie de televisión comenzó en septiembre de 1990 y finalizó en mayo de 1996, y fue el trampolín principal que llevó al estrellato de Will Smith tanto en la televisión como en el mundo del cine. En su nueva memoria titulada Will, el actor indicó cuál fue el episodio exacto donde se dio cuenta de que el show ya iba en decadencia y debía terminar pronto, lo cual contribuyó a su decisión de no renovar su contrato más allá de la sexta temporada del show. Las historias de los capítulos empezaron a ser demasiado falsas y empezó a ser muy difícil mantener la frescura del show, escribió Smith en su libro. Cualquier persona que haya actuado en un sitcom puede decirte el episodio exacto en donde su show ya no daba para más. El nuestro fue en la quinta temporada, el episodio 15, Bullets Over Bel-Air, en donde a mí me dispararon y Carlton empezó a andar con un arma. El show pudo haber aguantado fácilmente una temporada más, pero una carrera de películas ahora era una opción viable. Me sentía muy confundido. La decisión de Smith de irse del show fue apoyada por su compañero del príncipe, John Amos. Es tu responsabilidad asegurarte que estas personas puedan dejar este programa con algo de dignidad, recordó Will Smith. Disco en Glasgow transformará el baile en energía renovable. Una disco en Glasgow está haciendo noticia por su próximo intento a crear energía renovable a partir de personas bailando en su recinto. SWG3 serán los encargados de probar la tecnología llamada Body Heat en el año 2022, la cual puede ser usada para calentar o enfriar una disco o cualquier espacio cerrado. Esta nueva tecnología funciona concentrando el aire caliente que se genera dentro del espacio en una serie de perforaciones que van conectadas a una carga de batería termal, eventualmente llevando a reutilizar hasta 70 toneladas de CO2 por año. El fundador de Town Rock Energy habló con BBC News y afirmó que le gustaría ver a otras discos tomar la iniciativa. Nos encantaría que otros clubes en distintas ciudades puedan empezar a competir, a ser el más ecoamigable y así ver cómo se puede atraer a más clientes, porque la generación que va a las discos actualmente está muy preocupada del cambio climático. Josh Klinghoffer, el ex guitarrista de los Red Hot Chili Peppers, afirmó que siente como si conociese a sus compañeros de Pearl Jam hace más de 30 años. La banda reclutó a Klinghoffer hace un par de meses y finalmente pudo hacer su debut como miembro de la banda en vivo durante un concierto en Asbury Park, New Jersey, en el festival See Her Now en septiembre. Trato de hacer que mi presencia en el escenario sea de importancia en vez de simplemente aparecer para decir una o dos palabras. Pero ellos han sido tan simpáticos y generosos conmigo y de alguna manera me han dado la libertad de simplemente encontrar mi lugar. Alanis Morissette revela su próximo proyecto en la pantalla chica. Alanis Morissette es un artista que tiene mucho que decir y que siempre tiene mucho que hacer. Hace muy poco la vimos junto a Olivia Rodrigo en la portada de la revista Rolling Stone y además se pronunció críticamente sobre el documental de su vida. Ahora lo que nos cuenta es que trabajará en una serie inspirada en su vida. Su proyecto se llama Relatable, que significa identificable y que alude a la posibilidad de verse reflejado en la experiencia de ella. Si bien Alanis no actuará en la serie, ella será la productora ejecutiva y además compondrá la banda sonora. La historia sigue a una mujer que fue una reconocida estrella de rock durante su juventud, pero que hoy tiene 40 años y le cuesta lidiar con el mundo actual. Ahora está casada y tiene 3 hijos, y su vida es muy diferente. Lady Gaga revela el secreto de su vestido en la inauguración de Joe Biden. Lady Gaga entregó nuevos detalles sobre el ya icónico vestido que utilizó para la inauguración presidencial de Joe Biden. En una nueva entrevista, la artista entregó detalles del bello traje con el que cantó el himno nacional de Estados Unidos. Sin embargo, sorprendió al contar uno de los detalles del traje. En la ocasión, Lady Gaga sorprendió con un llamativo vestido de Schiaparelli con colores azules y rojos y un broche de un ave en su pecho. En conversación con Vogue, donde recientemente tuvo una reveladora sesión de fotos, Lady Gaga comentó este atuendo señalado como uno de sus favoritos. Además, reveló que estaba usando un chaleco antibalas debajo de este. Comentó que estaba bastante nerviosa antes de subirse al cantar al escenario. A veces la moda te da alas, como una paloma, comentó Lady Gaga sobre cómo el vestido de Schiaparelli le ayudó a prepararse. Pese a esto, su presentación se volvió viral y recibió aplausos en las redes sociales. Creador del Juego del Calamar confirma su segunda temporada. El escritor y director del Juego del Calamar confirmó recientemente que ya está trabajando en una segunda parte para la exitosa serie de Netflix. El director y escritor del Juego del Calamar, Hwang Dong-hoon, confirmó ayer en un evento en Los Ángeles que celebró el éxito de la primera temporada de la serie y que se encuentra actualmente en el proceso de planificación para la segunda temporada del programa. A pesar del emocionante anuncio, Hwang afirmó que aún es muy temprano como para siquiera decir cuándo comenzará la producción en el segundo acto de la serie. Junto a este anuncio, Juan confirmó que Seo Wi-hoon, el protagonista de la primera temporada del Juego del Calamar, interpretado por Lee Hoon-jae, volverá en la segunda temporada de la serie. Solamente puedo prometerles esto, Jin-hoo va a volver, afirmó el director y escritor mientras estaba junto a Lee. Él va a hacer algo por el mundo. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! Gracias, Nicky Cuervo. Y ahora el turno es para Carlo Angulo, que nos trae el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlo. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo, mientras que como cada 10 de noviembre, el día de hoy en los Estados Unidos se conmemora el Día de los Veteranos. ¿Y qué más pasa un día como hoy? Pues nos encontramos con que el día de hoy el compositor de música de cine, director de orquesta, pianista italiano y por supuesto premio Príncipe de Asturias Ennio Morricone nació un día como hoy hace ya 93 años, al igual que recordamos que la reconocida actriz estadounidense Ellen Pompeo, conocida por ser la protagonista de la aclamada serie Grey's Anatomy, está celebrando el día de hoy su cumpleaños número 52. Esto es lo más resaltante que tenemos por hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Gracias, Carlos. Momento para una breve pausa y de vuelta estaremos ya con nuestras invitadas en estudio. Estaremos hoy dialogando con la escritora dominicana Farah Jalal. Escribe poesías, libros para niños, también para adultos, de manera que es una experiencia que vale la pena conocer. Es una pausa y ya estaremos con ella. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. ¿De qué se está hablando en las redes sociales? Carlo Angulo. Lo más comentado por los usuarios tanto de Twitter como de Instagram en España y el mundo, nos encontramos con el nombre de Isabel Díaz Ayuso luego de la visita de la presidenta de la Comunidad de Madrid el día de ayer al programa El Hormiguero junto a Pablo Motos. Lo más comentado por los usuarios es con respecto a los gritos de presidenta que recibió Isabel Díaz Ayuso a los vitoreos al haber sido recibida en el plató del Hormiguero. Entre otro de los nombres, Pablo Motos está siendo comentado junto a David Broncano con respecto a la presentación de ambos de los presentadores del popular programa de La Resistencia en comparación con lo que es El Hormiguero. Es el cumpleaños de Ryan Murphy a su vez, y los usuarios de las redes sociales están celebrando el cumpleaños del creador de series como Glee, American Horror Story, Scream Queens, American Crime Story y la más reciente Ratchet y Hollywood, estableciendo que sin duda alguna fue uno de los personajes que ayudó a redefinir lo que es la televisión moderna con sus arriesgadas series. Entre otro de los nombres más comentados, el de Ana Bolena. La miniserie Ana Bolena sigue los últimos meses de la vida de la monarca, incluida su lucha con la sociedad patriarcal de la Inglaterra de Tudor. Esta es la nueva miniserie que presentó HBO Max en España el día de ayer, mientras que entre las tendencias del día nos encontramos con el hashtag Feliz Miércoles, Feliz Mitad de Semana, al igual que con el hashtag de la NASA, ya que con 102.000 tweets está siendo comentado por parte de los usuarios el fenómeno de que la NASA retrasa un año la misión que llevará una vez más humanos a la Luna. Fueron parte de las últimas declaraciones que se dieron a conocer en las más recientes informaciones. Gracias, Carlos. Las tendencias en las redes sociales. Hay un lugar aquí en Valencia que vale la pena visitar porque tiene mucho sabor. Estamos hablando de Delicias El Paisa en Gran Vía Fernando el Católico número 71. ¿Qué vamos a encontrar en este lugar que además tiene una terraza bastante agradable? Pues platos como la bandeja paisa, las arepas con todo, las empanadas y bueno, también una excelente atención. Delicias El Paisa, Gran Vía Fernando el Católico, número 71. Latinos FM, esta es tu radio, esta es tu emisora. Latinos FM, para que tú cantes, para que tú bailes ahora. Latinos FM, oye, es para gozar. Cada día en Latinos FM, el café mañanero, actualidad, entrevistas, deportes, espectáculo y música. De 8 a 10 con Jorge Rivera, el café mañanero. Nos place compartir un café con Farhat Jalal. Es una escritora dominicana con muchos reconocimientos en su país y fuera de su país también. Se encuentra radicada aquí en Valencia y para nosotros es un privilegio tenerla en nuestros estudios. No ha venido sola, está acompañada de una colega periodista también dominicana, en mi familia. De manera que les damos la bienvenida a las dos. Farhat, gracias por estar con nosotros. Emi, buenos días. Gracias por la invitación. Estamos muy, muy emocionadas de compartir con la comunidad desde Latinos FM. Buenos días, Jorge. Es un placer para mí visitarte y estar aquí contigo hoy después de tanto tiempo que siempre por participar y nunca ha llegado el momento, pero ya está. Sí, era cuestión de conocer los estudios de Latinos FM. Mira, tanto invitarte. Te lo estaba diciendo, Emi. Latinos FM te está esperando. Me encanta, Jorge. Ya ves, encanta. Que el café no sabe igual disfrutarlo por allá, sí, que aquí. Eso. Pero está muy delicioso. Rico, rico. Sí. Bueno, pues el sabor de este café consiste en lo que escribe Farhat. Escribe poesías, novelas, libros. Y también, pues, tiene. Veía aquí una serie de reconocimientos, lo cual es muy importante en su país. Es una escritora muy acreditada en la República Dominicana. Lo primero que quisiera saber, Farhat, es ¿qué haces en Valencia? Yo me enamoré locamente de un valenciano. ¿Qué se podía esperar de una poeta? Y entonces, pues, tengo poco tiempo aquí. Vine poco antes de la pandemia. Sí. Yo digo que me salvé por la campana, porque realmente amar de lejos es un poco complicado. Y bueno, estoy viviendo aquí, me encanta Valencia, me encanta Valencia. Y bueno, estoy escribiendo, estoy acompañando a mi familia a crecer, a mis hijas, a mi hija y a mi hijo a crecer. Y bueno, intentando desarrollar mis programas de animación a la lectura. Y por eso, como siempre, donde voy, me gusta animar la lectura. Le voy a dedicar a los oyentes. Y como dice Soy la Luna en RD, las oyentas. Un extracto de un poema. Un extracto. Sí, porque es muy difícil levantarse a trabajar un miércoles en la mañana sin un poema. ¿Tú recomiendas un poema al comenzar el día? Claro que sí. Algo de lectura, algo de poesía, porque te va a arreglar el día o te lo va a dañar, pero de pe a pa, pero no te va a dejar indiferente. Mira, Frac, que para mí siempre... ha sido un espectáculo maravilloso. Es una poesía ver amanecer. A mí me gusta madrugar. Me encanta lo que has dicho, porque hay personas que piensan que la poesía solo vive en el poema. Pero hay películas, hay paisajes, hay abrazos que están cargados de poesía. Y la poesía es algo que todavía no hemos podido lograr una definición. Una definición, tú vas y abres la Biblia y la Biblia está llena de poesía. De hecho, la vigencia de este libro como tal, la actualidad, el sentido de la actualidad que tienen los relatos bíblicos, tiene que ver con la poesía y el nivel de escritura que nosotros podemos tener como... es algo que nos diferencia de otras especies. Antes de presentarnos ese poema, Frac, te voy a pedir el favor de que Emi nos ayude con la presentación tuya. Emi, quiero que le cuentes a nuestros oyentes quién es Frac, qué representa para los dominicanos, porque en algún momento me hablaba de ti y alcanzaba a emocionarse. De manera que de ser alguien muy representativo para la República Dominicana, por lo menos lo que vienes realizando en lo que tiene que ver con las letras. Emi, entonces vamos a contarle a nuestros oyentes quién es Frac Jalal, más allá de lo que ya hemos contado en esta mañana. Sí, Frac es una chica muy, muy bella. Nació en Salcedo, en República Dominicana. Es narradora, poeta, animadora, animadora a la lectura y a la escritura. En dos ocasiones, 2013 y 2019, recibe el Premio Nacional de Literatura Infanto-Juvenil Aurora Tavares Beliar, ¿vale? Que recoge el Ministerio de Cultura de la República Dominicana. En el 2014 recibe el premio dominicano El Barco de Vapor, que otorga la Fundación SM, y en el año 2019 Sahara. Aquí le dicen Sahara. Sí, sí. Sí. Farah es una chica que ha merecido el reconocimiento, como tú dijiste anteriormente, nacional e internacional. Ha trabajado con los jóvenes, o trabaja dando talleres con los jóvenes que están privados de la libertad en República Dominicana. Y esto les ha ayudado a muchos de ellos a reincorporarse en la sociedad y hoy día ser persona que están aportando a la sociedad. Entonces, es un trabajo que ella viene haciendo, es un trabajo que la tiene... bien motivada, porque ella entiende que está aportando a la sociedad, regenerando esos jóvenes y esos niños. Luego hay algo muy importante que me llama la atención, y es que escribe para el público infantil. Sí, tú sabes que las personas crecemos, pero seguimos teniendo nuestro niño interior. Es un concepto relativamente reciente en psicología, pero sí que es cierto que hay algo que tenemos dentro que tenemos que cuidar, y por eso yo siempre digo que aunque sea literatura infantil, es literatura para todo público. Así que todo el que pueda leerse un libro infantil o leerle un libro infantil, compartirlo con una niña o niño que tenga cerca, que lo haga, porque es sanador. Es muy sanador, es muy poderoso. Y debo decir que para mí es más difícil escribir un libro para niños y niñas de pocas páginas que una novela para adultos. Porque la literatura infantil es compleja, es lograr ese nivel de hermosura y de comprensión en el mundo, en un mundo tan creativo como el mundo infantil, es realmente un desafío. Y que imagina tanto, ¿no? Sí, porque nos llevan. Ellos vienen, hacen bien, pero los adultos que lo dañamos. Ellos vienen bien, pero lo dañamos en el camino. Ese proceso formativo, de hecho, aprovechando que estamos ya aquí hablando sobre el tema de los jóvenes latinos, yo pienso que una de las dificultades que muchos jóvenes de comunidades que vienen a incorporarse al sistema educativo español tienen es deficiencia también con la lectoescritura. Entonces, cuando tú tienes deficiencia con la lectoescritura, no importa la nacionalidad que tú tengas, es muy difícil que te vaya bien en todas las asignaturas, porque la lectoescritura es la base de las matemáticas. Tú no puedes leer un mandato de matemáticas si tú no sabes comprender la lengua. Entonces, por eso es muy importante que una de las cosas que fortalezcamos más en nuestros jóvenes, no importa ya si son latinos, si son magrebíes, si son, no importa. Yo no creo en las barreras, no creo en las divisiones. Tú sabes que cuando salió el ser humano, nuestros antepasados, que salieron de, según el ADN, y que salieron de África, todos hemos salido de ahí, según el ADN. Sí. No había frontera como nosotros las conocemos hoy. Todo lo que nosotros tenemos delimitado, que tú eres dominicana, que yo soy dominicana, que tú eres venezolano, que aquel... Esas son invenciones de la cultura. Esas son invenciones para beneficio de la distribución de la riqueza y de la pobreza. Entonces yo pienso que también hay que ser un poco, entender que con la tecnología, el sentido del límite, de la división política se ha desdibujado. Yo puedo estar en mi barrio por Facebook. Entonces, ¿qué te digo? Yo creo que a todos los oyentes, sean latinos, no sean latinos, léanle a sus hijas y a sus hijos, escúchenlo, dialoguen, porque el venir, emigrar, es bien difícil para un joven y no tiene las herramientas emocionales para manejar eso sin compañía. Muy interesante ese punto de vista, las fronteras que la han creado precisamente con carácter político. Y por otra parte, ¿no? Eso de que el acceso al conocimiento, a los contenidos, hoy en día, gracias a Internet, todo está más democratizado. Es fácil leerle un libro de calidad al niño, mostrárselo, en fin. Vamos ya concretamente con lo que nos habías prometido, Farhat Jalal. Dominicana. Este nombre no es común en la República Dominicana. Y todo tiene que ver con esa mezcla que somos hoy, los latinos, ¿no? Los latinoamericanos. Somos, sí, digamos, la sangre africana, concretamente también los árabes, que mucha gente no lo tiene presente, pero una inmigración muy importante de árabes. A principios del siglo pasado a América, y bueno, pues en el Caribe también se nota, y aquí está el nombre y el apellido de nuestra invitada en el día de hoy, Farhat Jalal, y así podríamos continuar. Es una sola cultura que representa hoy, que constituye hoy un mestizaje. Vamos a entrar en materia porque hemos estado hablando de que eres poeta. Y ya te queremos escuchar, y además nos prometiste un verso y estamos ansiosos de poder escuchar de tu propia voz lo que escribes. Bueno, este es un poema un poquito, me da un poquito de vergüenza leerlo. ¿Por qué, Farah? Que no lo vaya a oír mi padre. Por favor, a mi padre, si está conectado, por favor, cambie la emisora. ¿Es muy crítico tu padre? No es muy crítico, pero yo soy su hijita. Mira, yo solo te voy a decir que esto, aunque no lo parezca, es una oración. Sí. Y justamente leyendo la Biblia un día, me encontré con un verso. ¿Lees la Biblia? Sí, claro que sí. Leo la Biblia, pero leo mucho libro científico también. Y entiendo, o sea, sé diferenciar lo que es la fe de lo que es la ciencia. Entonces, la Biblia es un libro bello, pero tú tienes que tener capacidad crítica para saber que como hay una Biblia, hay un Corán, y como hay un Corán, hay 20.500 religiones. Vamos al verso. Que se han inventado. Entonces, el verso bíblico dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, por tu abundante compasión borra mis rebeliones. Pero yo escribí lo siguiente: ten piedad de mí, oh Dios, hazme rebelde, hazme capaz de quemar Alejandría y una voz rota que me perfore el sueño. Hazme desalmada para rodar desnuda, impura, bastarda y poseída. Hazme interminable como la hora que espero. Hazme imprudente, nerviosa y obstinada. Hazme capaz de empujar de las alturas mi pecho abierto y fingir que se suicida. Muy bien. De ahora que has declamado el verso, ¿se aplauden los versos? Yo no me llevo bien con los aplausos. Yo creo que el silencio que ustedes dos hicieron es más elocuente. Sí, es más elocuente. Invita a la reflexión, pero una reflexión motivadora, alegre, rebeldía. Por eso decía que no quería que el padre escuchara. escuchar el verso, pero está muy bonito. De verdad, Falal. Bueno, ¿desde cuándo estás escribiendo? Antes de aprender a escribir. Perdón, vamos a acercar un poquito más al micrófono porque... Pues sí, desde antes de aprender a escribir, yo creo que estaba yo escribiendo. Tú sabes que crecí en un hogar de maestros. Mi abuelo, no lo conocí, pero sí nos quedaron en casa copias de una revista que él editaba. Así que para mí todo lo que era el mundo editorial y todo lo que eran los libros era algo muy familiar. Teníamos pocas cosas de valor en la casa a nivel de una cerámica o a nivel de un cuadro, pero a nivel de libros éramos privilegiados y eso me ayudó muchísimo. De manera que jugó un rol muy importante el hecho de vivir en una... pertenecer a un hogar donde lector se leía. Claro, porque a mí nadie nunca me mandó a leer ni a escribir, pero tenía el estímulo, lo veía, y tú aprendes de lo que ves. Y la lectura a la gente le da poder para pensar, le da poder para no dejarse manipular, le da poder para tener, intervenir en la vida de otras personas. Hay gente que lo hace como yo, con el trabajo con menores que están privados de libertad, que también son escritores. Ya ellos han escrito sus historias de vida y vamos a publicar ese libro próximamente. ¿Qué tal ha sido la experiencia de escribir para personas que están privadas de la libertad porque han cometido errores, porque le han hecho daño a la sociedad o, bueno, por otras circunstancias? Mira, mi rol aquí ha sido de aprendiz. He aprendido mucho de la dinámica familiar, de las claves. Hemos descubierto en este año de experiencias, hemos descubierto dónde ellos fallaron y ellas fallaron, pero también dónde la sociedad les falló, dónde la familia les falló. Entonces tenemos una estructura, tenemos un universo, y que muchas veces no nos damos cuenta que estamos, queremos a veces retener a los hijos y a las hijas cuando ya ellos han cogido un camino con un falso sentimiento de seguridad que le dan sus pares. Tú sabes que la adolescencia es una edad donde se necesita compartir con personas de tu edad y donde biológicamente tú te quieres zafar del poder de la familia. Y eso es biológico. Eso es algo que necesita ya un adolescente para prepararse para la vida adulta. Pero eso funcionaba quizás hace 300.000 años, qué sé yo. Pero hoy día, como está la cultura nuestra y la amenaza que tienen en nuestros jóvenes, es que no encuentren una influencia positiva. Entonces, ¿qué nos hace falta? Hemos descubierto en las historias que ellos han escrito, que han sido muy autocríticos, es decir, que ellos no han escrito sus historias del modo de, ay, el mundo me falló, sino yo fallé. Ellos han sabido reconocer su parte, pero también, sin que ellos se den cuenta, por ejemplo, tenemos el caso de una menor que ella cree que se casó a los 13 años, y ella cuenta su historia, cómo vivió con su esposo, cuando ella lo que estaba era captada, presa, víctima de un proxeneta, pero la niña pensaba que ella estaba casada, y hasta que no hace el taller de un año completo, ella no entiende que ha sido víctima de una red de tráfico de menores. Y esa niña está presa, por la razón que haya sido, es una niña menor de edad que está presa, privada de libertad, pero como ellos mismos dicen, llámale como tú quieras, yo estoy presa, pues yo no puedo salir a la esquina a comprar. Entonces, esta niña, tú te acercas a la vida que ha llevado y tú ni siquiera puedes entender, ni te cabe en la cabeza que una niña víctima de todo eso esté presa. ¿Sabes? Entonces aquí hay un ingrediente de la sociedad que no nos estamos dando cuenta, que es lo que es como el entramado que está detrás. Y yo creo que eso tenemos que dar. Para este trabajo lo vienes haciendo, ¿dónde? Pues desde mi estudio aquí en Valencia, yo me meto en todos los centros de menores privados de libertad de todo el país. Así como estamos nosotros aquí en este estudio. Sí. Con algo así como menos fino, mucho menos fino. Nosotros desde móviles, con dificultad de comunicación vía Zoom, hemos estado trabajando un año completo y hemos, los muchachos han escrito, las chicas han escrito entre total 20 historias y han aprendido escritura. Algunos ya quieren ser escritores, algunos han descubierto su vocación, porque hemos trabajado también aspectos psicológicos de autorregulación. Yo me tuve que inscribir en la universidad a estudiar psicología. Soy una poeta que también soy universitaria. Aquí en España. Claro, porque la escritura es terapéutica. Entonces tú te das cuenta que tú empiezas a desarrollar unos programas y yo tenía que consultar psicólogos y uno me dijo, pero pon, inscríbete, porque tú estás trabajando con emociones, estás trabajando con conducta, estás trabajando con unos tópicos que están aflorando en los textos. ¿Y qué tú haces con eso? Entonces, pues me ha tocado también a mí. Por eso te digo que soy la primera que está creciendo. ¿Dónde se pueden conseguir las obras que has escrito? Mira, eso es una pregunta que a mí no me gusta mucho que me la hagan aquí en España. Porque te voy a decir por qué. Yo voy a una escuela. Hago un programa de animación a la lectura, una sesión, un taller, y luego la profesora me pregunta, cuando los muchachitos están más entrotados, ¿y dónde pueden conseguir tus libros? Y entonces yo tengo que decirle, no se venden en España. Pero ni siquiera con todas las ventajas que ofrece el comercio virtual. Tú sabes que hay un libro que se llama La Caja de la Esperanza, que está editado por SM aquí. SM tiene, es una, digo que la mejor editorial con la que un autor de literatura infantil puede publicar, porque publico con El Barco de Vapor. Sí hay páginas web donde se pueden adquirir, pero tú sabes que con un poquito con la distancia, también el tema de los envíos incrementa. Creo que La Caja de la Esperanza puede estar en Amazon. Creo que está en Amazon. La Caja de la Esperanza, un título recomendado entonces en Amazon. Y los talleres, ¿cómo podemos también acceder a los talleres que estás impartiendo aquí en Valencia? Mira, yo lo que estoy haciendo es que si me lo solicitan... Estos talleres tengo entendido que sí son presenciales. ¿Eh? Sí, son presenciales. Tú sabes que con el tema de la pandemia sí. se impidió ya la entrada de externos a los centros educativos por razones obvias. Y entonces, bueno, pues ya la gente entra a mi página web, me manda un mensaje y nos ponemos de acuerdo para ir a los centros educativos, porque son talleres que no son cuentacuentos, yo no me paro y te leo un cuento y me voy corriendo, no, yo me paro, leemos un cuento, el grupo participa, por ejemplo, ahora con el tema del mes de noviembre, que trabajamos el tema de la violencia hacia la mujer. Tú sabes que yo soy de Salcedo, en Salcedo nacieron las hermanas Mirabal, en honor a las hermanas Mirabal, al asesinato, a la fecha del asesinato de las hermanas Mirabal, se conmemora el día de la eliminación de la violencia hacia la mujer. Entonces yo me siento muy comprometida con mi comunidad, con mi cuna y con ellas, porque han sido un referente en mi provincia antes de que se hicieran tristemente famosas. Ya eran para, digamos, en la provincia eran las muchachas y era un referente. Entonces, en honor a su memoria, pues también en noviembre trabajó el tema de la prevención. Precisamente, el 25 de noviembre, a ver si nos citamos aquí, Farak Halal, y compartimos más acerca de esta experiencia. Es muy interesante, aprovechando ya que, como dices, tienes en común con las hermanas Mirabal, que provienen de la misma ciudad, Salcedo. Emi, muchísimas gracias por haber traído a esta escritora tan importante de República Dominicana y de América Latina y también de aquí, de España. Nosotros encantados. Y hoy no hemos hablado tanto de las obras como tal, y eso amerita precisamente una segunda invitación, un segundo café aquí en Latinos FM. Está cuadrado. Sí. Esta ha sido apenas la primera parte. Bien. Así es, Jorge. Esta ha sido la primera parte porque de República Dominicana hay mucho material positivo que tenemos que ir dando a conocer a muchas personas que están trabajando, que se han destacado, pero que están como en el anonimato. Tenemos que tratar de ver cómo podemos resaltar lo positivo de nuestro país, ¿sabes? Porque hay muchas cosas que hacer y hay personas que pueden ayudar. Entonces, nada, vamos, es como tú dijiste, este es el inicio. Ya me gustó, Jorge. Ya te voy a visitar. Muy bien, ya saben dónde está el café sí, mañanero. Ya hay mucho que contar. Jorge. Muchísimas gracias a ti por invitarnos. Y nada, estamos siempre a tu disposición. Muy bien. En mi familia, periodista dominicana, que hoy nos ha acompañado en esta entrevista a la escritora Farak Halal. Y estén atentos porque entonces ya nos va a anunciar que estará de nuevo con nosotros en una segunda entrega y hablando más profundamente de sus obras. Hoy la verdad es que su presentación ha sido bastante general, pero amerita de verdad conocer más acerca de esas obras que en República Dominicana le han hecho merecedora de múltiples reconocimientos. Momento para una breve pausa y de inmediato estaremos con Carlos Angulo, que nos trae el personaje del día, igualmente Rancel Lavata, noticias del mundo del espectáculo. Ya regresamos. El café mañanero es entretenimiento. Efectivamente, el café mañanero es mucho entretenimiento y a esta hora le damos los buenos días, la bienvenida a Rancel Lavata, que nos trae noticias del mundo del espectáculo, la farándula concretamente. Rancel, buenos días. Buenos días, amigos del Café Mañanero. Feliz miércoles. Los comentarios de farándula que llegan a ustedes gracias al Centro de Belleza Integral Mathieu en la calle Gallano Yush número 19 en Benicalap. Expertos en belleza estética y cuidado del cabello. Ya tú sabes qué es lo que. Señores, la bachata sigue conquistando estrellas de la música. En este caso, la cantante española Rosalía, que ha dejado, por cierto, saber en varias ocasiones su fascinación con el género del amargue tropical. En esta ocasión, Jorge grabó una bachata nada más y nada menos que con la estrella canadiense The Weeknd. Increíble, pero cierto, señores. La fama es el título de la nueva colaboración que será estrenada, por cierto, mañana jueves 11 de noviembre. La intérprete de Con Altura compartió el pasado lunes el teaser de la segunda canción junto a The Weeknd, pues Rosalía, para quien no lo sabe, ya ha grabado con el artista, en este caso el remix de Blinding Lights en 2020, aunque lamentablemente no se acercó para nada al éxito del original, pero estoy seguro que ahora con la fama sí logrará tener el éxito esperado. Por segunda vez colabora con The Weeknd, en esta vuelta a ritmo de bachata. Me quedo en la línea tropical, específicamente en República Dominicana, porque los ojos indiscretos de la prensa local lograron ver por ahí a un Marc Anthony que se reunía con el presidente de la República, Luis Abinader. Eso sí, sin puntualizar de qué se trató la reunión, pero atención, podría ser para invertir en algún proyecto. ¿Quién lo sabe? Marc Anthony, por cierto, dijo que hay que ver la forma de ayudar a la gente con inversión privada en la región del Caribe. Es un honor estar en casa. Esto dijo el salsero. Sostuvo que en otro momento se darán más detalles. O sea, que él dejó la prensa un poquito como en ascuas, vamos a decir. El intérprete estuvo acompañado también de Víctor Ito Bisonó, un personaje bastante conocido en República Dominicana, ministro de Industria y Comercio, quien manifestó que la presencia del famoso artista en el palacio es muestra de confianza y buena relación que tienen. Bueno, vamos a ver. Creo que está claro. No se necesita explicar tanto. Está claro que Marc Anthony está interesado en invertir en propiedades en la República Dominicana. Solo que, bueno, no quiere dar tantos detalles como para no estropear el plan. Pero la cosa va por ahí, porque vamos a ver. Con Luis Abinader, el presidente actual. Con Ito Bisonó, es una personalidad súper conocida, tanto nacional como internacionalmente, sobre todo en el ámbito de bienes y raíces, pues está claro que va a invertir en propiedades, así como lo está haciendo actualmente el bachatero Romeo Santos. Bueno, Marc Anthony, bienvenido a Quisqueya la Bella, que siempre será tu segunda casa. Señores, es un cantante con mucho estilo, mucha percha, así como los amigos de la barbería El Chamo Barbershop en la avenida de María Ross número 2 en Burjasot Godella, a pocos pasos de la parada de metro del mismo nombre. Tomen nota, Burjasot Godella, línea 1 amarilla. Allí te espera Andrés con un amplio catálogo de estilos de cortes de pelo, porque ellos en Instagram también tienen todos los estilos en arroba El Chamo Barbershop. Y en cuanto a sabor, tenemos el Barbonao en la calle 9 de octubre 23 bajo en Massanassa. Allí te espera Paula con gastronomía latinoamericana y mediterránea para todos los gustos. Ya tú sabes qué lo que. Paula te espera en la calle 9 de octubre 23 bajo en Massanassa, porque Barbonao sí que sabe del sabor de lo bueno. Y los que saben de actualidad, información deportiva que ya está llegando con Adolfo Jiménez del Río. Somos nosotros, los líderes de la mañana en Latinos FM. Arroba El Café con Jorge Rivera. 24 horas de información a través de las redes sociales. Sean felices. ¡Mua! Bendiciones y mucho, mucho, mucho amor. Gracias, Rance Lavata. Antes, aterriza Carlo Angulo con el personaje del día. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día es nada más y nada menos que Will Smith, quien subió al edificio más alto del mundo y grabó un impresionante video desde esta cima. El actor de 53 años escaló el Burj Khalifa de Dubái y compartió las imágenes en su hazaña a través de su canal personal de YouTube. El actor Will Smith mostró a través de su canal su ascenso a lo que fue la cima del Burj Khalifa de Dubái, el edificio más alto del mundo que posee una estructura de 828 metros de altura con más de 160 pisos. En este episodio de su nuevo programa Best Shape of My Life o La Mejor Forma de Mi Vida, el actor explica que se propuso llegar al punto más alto del famoso rascacielos como un desafío después de un comienzo decepcionante para bajar de peso. En el video se puede ver la llegada de Smith al edificio y luego todo el recorrido que lo lleva hasta la cumbre de la estructura mediante un dron que muestra tomas aéreas que permiten ver desde un punto cómo vivió este momento único el popular actor estadounidense. La nueva serie ya se encuentra disponible en su canal de YouTube, llena de momentos divertidos y pinceladas de intimidad. Muestra así el lado más vulnerable de la superestrella de Hollywood mientras asume la tarea de poder recuperar su estado físico tras haber subido dramáticamente de peso durante la pandemia. Bueno, Will Smith con un reto, el de perder peso y por otra parte ascendiendo a la torre más alta del mundo. Momento para la información deportiva en el Café Mañanero. La información deportiva en Latino Deportes. Llega la información deportiva en el Café Mañanero Latino Deportes. Aquí está, con lo más importante de la actualidad deportiva, que empieza con las eliminatorias para el Mundial de Qatar, precisamente. Qatar 2022. Este segmento tiene el patrocinio de House & Express, una nueva inmobiliaria en el mercado valenciano. Está exactamente en la avenida Burjasot con avenida Peset Alexandre. Pisos, sí, nuevos. La verdad es que esta inmobiliaria, por su manera de gestionar, está haciendo realidad el sueño de muchas personas de tener casa propia, vivienda propia, piso propio. Así como lo oyen. Además, todo lo que tiene que ver con alquileres, traspasos, reformas, seguros, todo lo que necesita para su vivienda, House & Express. Más información en houseandexpress.com. Somos la llave de tus sueños. Y también a nombre del restaurante Brasas y Calderos en la avenida Alfabuir, número 7. Es un restaurante con sabores mediterráneos, empezando por los arroces, es el caso de la paella, pero también ofrece alternativas muy importantes como carnes a la brasa. Carnes a la brasa. Ya estamos pensando precisamente en las cenas navideñas, en las comidas de empresa, las comidas familiares. Y es que todas las celebraciones las puedes realizar en Brasas y Calderos. Avenida Alfabuir, número 7. Recuerda, cerca al estadio Ciudad de Valencia, que es el estadio del Levante. Bueno, entramos en materia ya en lo que tiene que ver con la actualidad. Como le decíamos, las eliminatorias están al rojo vivo. Estamos en el Ecuador de las eliminatorias para el Mundial de Qatar. Y España visita, en este caso, a Grecia. Y por los lados del continente americano se destacan las eliminatorias suramericanas con duelos muy atractivos. El mítico clásico entre Argentina y Uruguay. Da igual que hayan bajas. Y otro duelo muy interesante. Brasil-Colombia. Todos los detalles de la jornada entonces. A continuación, Adolfo Jiménez del Río, como siempre, atento a la actualidad deportiva. Adolfo, entramos con esta interesante jornada de eliminatorias. Empezamos con Europa. ¿Qué le parece? Veamos, Jorge, las clasificaciones de los diferentes grupos de las eliminatorias rumbo a Qatar 2022 por la parte europea. Pero primero recordemos que únicamente clasifica el primero de cada grupo. Los 10 segundos se van a unos playoffs, donde se encuentran con dos equipos más del ranking de la Liga de Naciones. En total, 12 equipos que disputarán 3 plazas para completar las 13 plazas que tiene Europa para el Mundial del 2022. Comencemos con el grupo A, donde lidera Serbia con 17 puntos, seguido de Portugal con 16 puntos. Prácticamente los dos clasificados. Solo está por definir cuál será el primero, ya que en tercera posición está Luxemburgo con solo 6 puntos. Por el grupo B, un grupo bastante peligroso porque se encuentra España con 13 puntos por debajo de Suecia, que tiene 15 puntos. Es decir, está peligrando todavía la clasificación de España, ya que en la tercera posición se encuentra Grecia con 9 puntos y con todavía aspiraciones de poder pelearle a España esta segunda posición. España necesariamente este jueves tiene que vencer a Grecia para estar mucho más tranquila para el último partido contra Suecia aquí en España y decidir cuál será el primero de este grupo. En el grupo C, Italia se encuentra empatada con Suiza con 14 puntos y tendrán que pelear al máximo para decidir las dos selecciones cuál será la primera, ya que en la tercera posición está sin opciones Bulgaria con 8 puntos. Por el grupo D está Francia con 12 puntos, seguida de Ucrania con 9 puntos, pero en la tercera posición está con opciones todavía de pelear Finlandia con 8 puntos. Interesantes partidos, le faltan todavía a Francia para confirmar su primera posición de este grupo. En el grupo E, Bélgica prácticamente tiene asegurada su primera posición con 16 puntos, seguido de República Checa con 11 puntos. Los mismos tiene Gales, 11 puntos. Son tres equipos que tienen opciones de estar clasificados para el próximo Mundial. El grupo F, Dinamarca, lo tiene definido. Con 24 puntos, ya está clasificada para el Mundial de Qatar. Escocia tendrá que hacer un máximo esfuerzo para que Israel no la alcance y esté en esa segunda posición. Escocia tiene 17 puntos e Israel 13. En el grupo G, Holanda lidera con 19 puntos, seguido de Noruega con 17. Pero en la tercera posición está Turquía con 15 puntos. Y ahí tiene todavía una opción Noruega de pelear la primera posición. Lo mismo que Croacia en el grupo H, con 17 puntos, puede aspirar a luchar contra Rusia para superarle sus 19 puntos. En el grupo I, Inglaterra tiene 20 puntos y está prácticamente asegurando su primera posición, ya que Polonia está con 17 puntos y tiene opciones de mantener su posición segunda como mínimo, frente a Albania, que tiene 15 puntos. En el grupo G, Alemania ya está clasificada con 21 puntos y la segunda posición tendrán que peleársela entre Rumanía, Macedonia y Armenia, que tienen 13 puntos Rumanía, Macedonia y Armenia 12 puntos. Gracias, Adolfo. Vamos a escuchar a propósito Álvaro Morata, jugador de la selección española. Recordemos, España visita a Grecia. Le acompaña la historia al seleccionado español, ya que nunca ha perdido la selección española en Grecia. Contra Italia, mis compañeros estuvieron fenomenal conmigo y bueno, esos son los momentos que hay que afrontar. El delantero quiere pasar página. Bueno, esto es unas declaraciones que entregaba a Televisión Española, Morata, que es una de las cartas del seleccionado español. Son un equipo muy cerrado y que defienden bien. Luis Enrique ha defendido siempre el trabajo de Morata, que ha marcado 22 goles. Bueno, pues hoy la verdad es que la prensa se fija en Morata como una cuota de gol por parte de la selección española. Continuamos con más fútbol aquí en Latino Deportes. Vamos ahora al otro lado del Atlántico, donde tenemos las eliminatorias suramericanas. Recordemos, Jorge, rápidamente lo que son las eliminatorias rumbo a Qatar 2022 por la parte suramericana, donde este jueves Ecuador recibe a Venezuela, a la medianoche Paraguay a Chile, Brasil a Colombia a la 1:30, Perú a Bolivia a las 3 de la madrugada, y el sábado el partidazo entre Uruguay y Argentina a la madrugada, 12 de la noche. Y la clasificación general, que se encuentra de la siguiente manera: Brasil primero con 31 puntos, seguido de Argentina con 25, tercero Ecuador con 17, en la cuarta posición Colombia con 16 puntos, compartido con Uruguay en la quinta con los mismos 16 puntos, en la sexta posición Chile con 13 puntos, en la séptima Bolivia con 12 puntos, en la octava Paraguay con los mismos 12 puntos, en la novena Perú con 11 y cierra la tabla de clasificación Venezuela con 7 puntos. Es decir, muchos equipos todavía tienen opciones de estar peleando por la clasificación. Recordemos que clasifican los 4 primeros y el quinto se va a un repechaje. Muy apretada todavía la situación en lo que tiene que ver con las eliminatorias. Mañana, con toda la previa, precisamente más detalles de cada uno de los compromisos. Recordemos que tenemos duelos muy interesantes, el mítico clásico entre Argentina y Uruguay. Uruguay en un momento complicado, no solamente en la tabla, porque ha venido de más a menos, sino también porque afronta este partido con bajas importantes. Pero también el combinado argentino, hay preocupación porque Leo Messi no sería de la partida, por lo menos no sería inicialista. Estamos pendientes de la recuperación del astro argentino que se lesionó con su equipo, el Paris Saint-Germain. Sin embargo, fue convocado. Esto generó alguna que otra polémica en el equipo parisino. Y bueno, es que Messi es definitivamente el faro de la selección argentina. Y continuamos en el continente americano, porque en Colombia se está celebrando el Mundial de Patinaje. Vamos con los detalles. Colombia sigue definitivamente dominando este Mundial. Adolfo. Y sí, Jorge, en el día de ayer hubo jornada de descanso en el Mundial de Patinaje que se está celebrando en Ibagué, Colombia. Y la tabla de clasificación lo dice todo. La gran potencia mundial del patinaje, Colombia, lo lidera con 35 medallas en total, 20 de oro, 14 de plata, 1 de bronce. Seguido muy lejos, dijéramos, por Ecuador, que mantiene una medalla de oro, 1 de plata y 3 de bronce para un total de 5. En la tercera posición está China, con una medalla de oro, 1 de plata y 1 de bronce para un total de 3. Bueno, debo decirle, Adolfo, que ayer se cumplieron dos pruebas que se suspendieron el día lunes, por lluvia. Se culminaron ayer, que era el día de descanso, y se llevó una medalla China-Taipei, el combinado de China-Taipei, y la otra medalla la obtuvo Colombia, de manera que ya Colombia tiene más en el medallero, 21 en total. Sigue siendo arrolladora definitivamente en este mundial. Y hoy pues continúan, quedan todavía tres días de patinaje. Colombia va a punto o va camino de batir récord en lo que tiene que ver en su cuenta particular. Y lo que no me atrevo a decir es si es a nivel de selecciones, se convertiría en la selección que más medallas de oro acapare. En Colombia hasta hace unas décadas atrás no ganaba nada en el patinaje. De pronto se empezó a tomar confianza, ganó una que otra a partir de la década del 90. Y mire dónde está, en lo más alto del patinaje mundial. Adolfo, echamos el cierre, nos vamos. Hoy la verdad es que vamos bastante cogidos de tiempo. Finalizamos. En el día de ayer, Jorge, arrancó el Next Generation ATP Finals, que es un torneo jugado en canchas duras bajo techo y celebrado cada año únicamente por ahora en noviembre en Milán, Italia. Y es que el Final Next Generation es el torneo final para aquellos tenistas masculinos hasta 21 años con los 7 mejores jugadores del mundo individuales y un invitado especial. Y precisamente en el día de ayer, el cabeza de serie, el español de solo 18 años, Carlos Alcaraz, demostró su jerarquía venciendo contundentemente a Jorge Run 4-3, 4-2. Gracias, Adolfo. Llegamos a la parte final en el día de hoy. Gracias por la atención. Les recuerdo, este programa lo pueden volver a escuchar en nuestro podcast, en ebooks, también en las redes sociales, Facebook, Instagram, bueno, y las demás redes sociales. Adolfo Jiménez del Río, Carlos Angulo, Rancel Lavata, Yelfran Irriera, pronta recuperación. Nicky Cuervo y este servidor Jorge Rivera, agradecemos la atención prestada. Sigan disfrutando la programación de Latinos FM. Que tengan un resto de día muy feliz.